La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí rondamos una vez más Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. La saludo a Euge, que está allí trabajando por ahora en la producción, pero que ya se viene para el micrófono, y a Natacha Bianchi, que está en la operación técnica de este programa que trata sobre los juicios a los genocidas. En un instante lo vamos a incluir en este programa, como siempre, a Víctor Basterra para charlar con él después del programa de la semana pasada, un programa especial, el día que fuimos al nuevo Museo de la ESMA y que lo hicimos con su guía como sobreviviente, como todas las veces que fuimos nosotros, por lo menos al Museo de la ESMA, al de antes y al de ahora, y que preferimos hacerlo guiados por los sobrevivientes que tienen, por supuesto, digamos, la mejor información y la mejor lectura, incluso política, para hacernos de lo que sucedió allí durante el terrorismo de Estado. Y también vamos a andar por la calle porque estuvimos a través de Paulo Giacobbe en el escrache que se realizó en Buenos Aires Carlos Pedro Blaquier y a Vicente Massot. Ambos tienen, como podrán imaginarse, viviendas en Buenos Aires, aunque uno sea de Jujuy y el otro sea de Bahía Blanca, tienen muy buenas propiedades aquí en Buenos Aires. Por allí hubo un scratch organizado por la Red Nacional de Hijos y nosotros estuvimos allí con Paulo, con algunos testimonios de hijos de Santa Fe, que nos van a estar contando la situación allá de la complicidad civil en esa provincia y también lo que tiene que ver con Silvia Supo, ¿sí? La otra que falta, ¿no? Uno se acuerda, nosotros, ya casi nadie se acuerda de Jorge Julio López. Nosotros intentamos tenerlo siempre presente a López. Mucho menos de lo que correspondería, ¿no? Exacto. Pero creo que deberíamos recordarlo todos los días y todos los programas y todos los momentos. Ahora, Euge, si nos cuesta recordar a López, ¿cuánto nos cuesta recordar a Silvia Supo, no? Claro. Yo tengo la teoría de que con Supo mejoraron la metodología que utilizaron con López. A López lo desaparecieron, todos hablamos de él porque lo desaparecieron, a Supo la asesinaron e hicieron pasar el asesinato por un asesinato común, un robo en su negocio, y entonces hablamos menos, mucho menos, de Supo que de López. Bueno, hoy vamos a retomar. Pero el terror que genera opera igual, ¿no? Sin dudas, no. sin dudas. Bueno, porque estamos. Todos sabemos perfectamente de qué se trata. Estamos presentados, ella es María Eugenia Otero. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Te vele todo bien? Sí, muy bien. Silvina Manguía está ausente por unos programas por tesis. Obviamente le ausente por tesis. Le hemos concedido el con permiso. Con aviso y merecido descanso de Oral y Público. Y tengo una promesa de Basterra. Viste que la gente tiene promesas de Basterra. Somos muchos los que tenemos promesas de Basterra. ¿Qué prometió Basterra? No, lo tengo prometido para después y media. Ah, bueno, perfecto. Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. maderas patotas que más que proteger así a los indígenas. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos. Hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Yo dije, hace mucho que no escuchamos este separador y ahora me doy cuenta porque hace mucho que no lo escuchamos. El túnel del tiempo. Bueno, yo decía que estuvimos en la calle a través de Pablo Giacobbe, estamos mucho en la calle a través de Pablo Giacobbe, quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia. Quédense después de Oral y Público porque vamos a escuchar un especial por la caravana de los 43, es decir, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y el sobreviviente que se vinieron a Argentina como parte de una caravana que los tiene ahora en Uruguay, que los lleva a Brasil como última parada luego, pero que los tuvo por Buenos Aires buena parte de esta semana, hasta el día de ayer, y con audios de toda esa recorrida y con audios de todos estos meses que Pablo fue recabando, como suele decirse feamente en periodismo, recabando información, es muy feo eso. Bueno, hemos hecho un especial que nos parece que quedó a la altura de la búsqueda, a la altura de la búsqueda que están dando los familiares. Ojalá que sirva de algo, que sirva para los que estuvieron, que puedan escuchar todas las voces, porque quizás estuvieron en alguna actividad, y que sirva para aquellos que no pudieron acompañar, acompañen a través de la radio y difundan luego este especial de Pablo para La Retaguardia. Pero ahora vamos a escuchar a Valeria Silva. Este fin de semana, Hijos Red Nacional, son los hijos más cercanos al gobierno, generaron un escrache en Buenos Aires a Blaquier y a Massot. Y allí, en el caminar, Pablo fue charlando con Valeria Silva. La escuchamos primero hablando de la complicidad civil en Santa Fe. Yo soy Valeria, militante de Hijos de Santa Fe. Nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos la fortuna de algún modo de tener el primer juez federal condenado y con sentencia firme, que es Víctor Hermes Brusa, gracias al trabajo de los organismos que lucharon para que ese juicio se lleve adelante. Hoy, en la fecha, estamos enjuiciando a un ex juez de menores por la apropiación de una menor, María Carolina Guayana. Es un juicio que está sucediendo ahora en nuestra ciudad. Y estamos a la espera, a su vez, junto con otros genocidas, ¿no? Y estamos a la espera, a su vez, de que tenga fecha, que se elevó ya hace 3 años a juicio oral, la apropiación de Luis Maulín, que fue un joven apropiado durante la dictadura por la hija de un genocida, con la complicidad de una médica y genocida de la ciudad de Reconquista. El genocida imputado en esa causa falleció, que era Samueli, y quedan las dos mujeres que se beneficiaron con, digamos, concretamente cuando hablamos de cómplices y beneficiarios, que hace 3 años que se cerró la causa y se elevó a juicio oral y todavía el tribunal no le pone fecha. Y a la fecha, hace ya 9 años que Maulín recuperó su identidad y todavía no tiene su apellido real, todavía no puede, digamos, todavía tiene el nombre de la impunidad, ¿no? El apellido de la impunidad. Como en muchos lugares del país tenemos un poder judicial que cómplice de mente actúa lentamente contra los represores en general y encubre escandalosamente a todo el poder judicial. Hay genocidas como Monti, que al igual que Bruce eran secretarios del juzgado, que presencial le tomaban testimonios a los detenidos, desnudos, lastimados, y nunca iniciaron ninguna causa, y en muchos casos también participaron de las golpizas. Creo que es una situación que sucede en muchos lados del país y lamentablemente en Santa Fe también. ¿Cómo vieron estos últimos fallos? Me imagino con preocupación, pero los últimos fallos que beneficiaron justamente a Mazot, a Blaquier, a un fotógrafo creo de la revista Para Ti también, que estuvieron todos más o menos juntos en la misma semanita, en los mismos 15 días. Es bastante preocupante porque a la dificultad que ya de por sí ponían los tribunales y los juzgados a la hora de investigar a genocidas, hay que sumarle esta situación que nos pone mucho más vulnerable, porque los compañeros de Jujuy consiguieron que las víctimas pudieran declarar contra Blaquier pensando en que iba a haber justicia, ¿no? Que de la nada, o sea, que de repente la justicia o el poder judicial, que no es la justicia, tenga un fallo de este modo, deja a todas estas personas que se animaron después de casi 40 años a denunciar a un genocida tan peligroso como Blaquier, que es el dueño de la Argentina, uno de los empresarios más ricos, un pobre empleado se anima a hacer esa denuncia y claramente la justicia o el poder judicial le da la espalda, decide seguir garantizándole la impunidad al más poderoso. Y ahora también con Valeria Silva de Santa Fe vamos a escuchar y vamos a volver a hablar de Silvia Supo, ¿sí? De la testigo querellante en una de las causas de Santa Fe, que murió asesinada, la historia oficial dice que en un asesinato social, digamos, y todas las sospechas están dadas a que murió por su calidad de testigo y de querellante. No sé si el caso de Silvia Supo es de la jurisdicción donde está... Sí, nosotros participamos, llevamos adelante como agrupación Hijo la querella en la causa de Silvia Supo, con la querella de los hijos, Marina y Andrés de Stefani. El juicio sucedió a finales del año pasado y terminó a principios de este año. Lamentablemente, en muchos casos, como el del que Silvia Supo, vemos que el aparato represivo sigue intacto, con una policía que borró huellas, que levantó, que escondió claramente pruebas, que se niega en muchos casos a declarar, que han ido todo el personal policial al juicio a mentir, a decir, no estaban, no fui, diciendo que las filmaciones, las fotos y los informes los hacen ese mismo personal policial. Ha sido bastante preocupante, digamos, ver cómo en muchos casos, y en el caso concreto de Silvia Supo, resulta casi imposible poder avanzar en una investigación a posibles cómplices poderosos. Desde la querella de hijos y de los hijos de Silvia Supo, Marina y Andrés, estamos convencidos que los dos imputados no pudieron, no tuvieron la capacidad logística, el dinero, la capacidad intelectual para cometer ese crimen, para entrar, asesinar de esa forma a nuestra compañera, levantar todas las huellas, borrar todos los rastros y después de eso venir y entregarse. ¿Se entregaron o lo fueron a buscar a un lugar a eso? No, dos imputados se fueron a entregar a la comisaría. Ha habido en el juicio todo lo que nosotros veníamos denunciando de las irregularidades del expediente, se vuelven a multiplicar en el juicio y quedan bien claras, donde la policía detiene a la mujer de uno de los imputados, la detienen con su bebé, le dicen que si no declara en contra del marido le van a romper los carnés de vacuna, que le van a sacar el chico. Hay otro de los jóvenes que habían detenido en esos días, declaró que la policía lo golpeó hasta quebrarle el tabique, le hizo submarino seco, la policía de Rafaela, pidiéndole que se hiciera cargo del asesinato de Silvia Supo, y él no quiso, porque hay muchos jóvenes fueron detenidos, la policía salió a hacer razzias en todos los barrios. Entonces, esa práctica ha quedado claramente expuesta en el juicio. ¿Cómo es que la policía consiguió esos testimonios? Porque toda la familia de los imputados los acusa. Entonces, nosotros lamentablemente vemos que ese aparato represivo policial que funcionaba hace tantos años, sigue funcionando, y lamentablemente no tenemos poder judicial que decida hacer que eso cambie. ¿Y estos dos chicos quedaron presos? Los dos imputados quedaron detenidos, el tribunal los encontró culpables y los condenó. El último día que pidieron hablar, dijeron que ellos no habían estado en la escena del crimen, que no la habían matado y que no habían estado en la escena del crimen. Lo cual es, una cosa muy loca, porque si bien no lo volvieron a declarar cuando estuvieron en el juicio, y su abogado defensor, que es un defensor oficial, argumentó que la testimonial que le toman a estos dos imputados es bajo coacción y amenaza, o sea que no tendría validez jurídica, porque si a vos te toman un testimonial y tienen a tu esposa, a tu madre, a tu hermano detenido, sí, vas a decir lo que ellos quieran. Entonces, este último día que hacen eso, no sé cómo va a quedar eso después jurídicamente. Por lo pronto, nosotros no somos parte de la defensa de esos imputados y tampoco creemos lo que dicen esos imputados. No es que nosotros creamos que esas dos personas no tengan nada que ver con el asesinato de Silvia Supo. Creemos que tienen que ver. Y también creemos que nos mienten en cómo la mataron y en por qué la mataron y cómo estaban ahí. Creemos que mienten que no eran ellos solos, que había más personas. Nosotros tenemos apelado ese juicio porque hay dos imputados más que nosotros entendíamos que tenían que estar los cuatro, enjuiciado y procesado al mismo tiempo, no dos juicios separados como si fuera el juicio de los asesinos y el juicio de los que hacían de campana, una cosa así. ¿Alguno de los que hacían de campana era policía? No. Son dos personas que están detenidas y condenadas hoy por otros crímenes. Y están siendo procesados, porque son las únicas dos personas que fueron vistos en el lugar del hecho, caminando por la cuadra. ¿Tú me decías que ustedes piensan que pasó otra cosa de lo que cuentan? ¿Qué es lo que piensan ustedes que pasó? Primero que nada, la Silvia tiene un golpe en la cabeza. Tiene 9 heridas punzocortantes de bordes netos. Eso te lo digo porque a nosotros nos costó un montón aprendernos eso. Y eso básicamente quiere decir que fue heridas realizadas a una persona que estaba quieta. Por eso el elemento mucho importante, o el cuchillo, entra y sale por el mismo lugar. Porque es una persona que no se está moviendo. Ella no tiene ningún signo de defensa en los brazos, nada. Ni siquiera se mueve cuando la cuchilla. Entonces nosotros creemos que la golpearon, la dejaron inconsciente y después la cuchillaron. Lo cual no tiene nada que ver con que entraron a robar y se asustaron y después la cuchillaron porque ella se defendía. También vemos que la escena del crimen no tiene ninguna huella, ningún pelo, fue deliberadamente limpiada. No hay testigos, no hay nadie que haya visto. Los imputados en las ropas, en sus pertenencias no tienen una gota de sangre. Y le proporcionaron 9 puñaladas y 1 en el corazón. Los 2 cuchillos que ellos dicen que usaron, todas las pericias, porque esos cuchillos los perició la Policía Provincial, la División de Criminología de Rafaela, la División de Criminología de la Policía Provincial, Gendarmería Nacional los perició y no le encontraron rastro de sangre. Y el rastro de sangre, sobre todo un cuchillo que tuvo tanto contacto con la sangre, no se limpia con un trapo o se lava abajo de una canilla. El rastro de sangre perdura y los imputados cometieron el delito y al otro día se entregaron y entregaron los supuestos cuchillos que no tienen rastro de sangre. Y nosotros entendemos que no son entonces los cuchillos o lo que se usó para matar a la compañera Zuko. Todas esas preguntas y todas esas inquietudes, porque la policía de Rafaela esconde pruebas, no entrega el video de la terminal cuando los imputados huyen, donde se ve claramente que hablan con una persona, que después lo obtuvimos por otros medios, gracias a la terminal, porque es una concesión privada. Todas esas, inquietudes que hemos tenido desde la querella que han tenido los hijos de Silvia Zuko nunca fueron investigadas. Entonces podemos suponer que en realidad los asesinos, lo que dice que son los asesinos de Silvia Zuko, no son los asesinos. Nosotros no creemos que esos, que la forma en que la mataron, en que ellos dicen, y el móvil que ellos dicen que tuvieron para hacerlo. Fueron a robarle y al final le robaron 200 pesos en billutería. Entonces no tiene mucho sentido. Gastaron más dinero en los pasajes, en salir de Santa Fe, vinieron a Buenos Aires según el relato de ellos. Volvieron a Santa Fe para entregarse porque la policía había detenido a todos sus familiares. Ni siquiera le alcanzaba la plata de lo robado. En el juicio por el asesinato de Silvia Zuko, ¿se investigó en algún momento a quiénes ella iba a denunciar? No. En la justicia provincial de Rafaela, después cuando conseguimos que el expediente pase a la justicia federal, ninguno de los 2 ámbitos se investigó el posible hecho de que sea un asesinato por encargo, un crimen político por encargo, que es lo que venimos pidiendo desde el día que la asesinaron, que se tiene que investigar esa hipótesis. Lo único que se hizo fue apresar a los 2 imputados y creer como que si los 2 imputados no pudieran mentir, a fe ciega lo que ellos dicen. Lo último que te pregunto, ¿a quién denunciaba Silvia Zuko entonces? Silvia fue testigo en la causa Brusa y fue una muy importante testigo en relación a Juan Calixto Perizotti y María Eva Eddy, que son los que la obligan a hacerle ese aborto forzoso, pero también llevaba adelante la denuncia por el juicio contra el que durante la dictadura había sido su novio y después desaparecido, Hattenberg. Ella era la denunciante y tenía, hoy en la justicia federal, que se, ya se, esa causa se elevó a juicio oral, un expediente donde se investigan todos los hechos de Rafaela, donde se investiga el secuestro de Silvia Supo, porque pensemos que ella en la causa Brusa fue testigo, ¿no es? No estaba como víctima. El secuestro de Silvia, el secuestro de Jorge de Stefani, que había sido después Democracia, su marido, que también era militante y estuvo detenido, pero sobrevivió, el asesinato de Cariñano y el secuestro de Hatterman. Lamentablemente en esa causa hoy solo queda una sola persona que sobrevive. Después todos los otros han fallecido por razones de enfermedad, en el caso de Jorge de Stefani, Silvia que fue asesinada, Cariñano que fue asesinado durante la dictadura y bueno, Hatterman que fue desaparecido. Esa era la única causa que hay que procura apresar a los genocidas de la ciudad de Rafaela. Te metimos de prepo en el scratch, ¿no? Ahí con el sonido de los bombos a través del testimonio de Valeria Silva y esta historia de Silvia Supo, sobre la que hay que hablar más, sin dudas, hay que hablar más. Me decía Nati que mientras escuchábamos el audio que están trabajando en una película sobre el caso de Silvia Supo, que va a ser muy interesante ver en cuanto podamos. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a ti, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante. Bien, hace bastante tiempo en los primeros programas de Oral y Público charlamos a propósito con la presencia de Víctor, por supuesto, de Víctor Basterra, con la gente del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estoy hablando del Centro Ulloa. que asiste a las víctimas del terrorismo de Estado. En ese contexto hablábamos lo que no sabíamos y nos enteramos en el juicio por torturas a Luciano Arrúa, que cubrimos aquí en La Retaguardia y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos también, es que había un área dentro del Centro Ulloa de violaciones actuales a los derechos humanos, que depende también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque forma parte del mismo Centro Ulloa. La coordinadora se llama Laura Vázquez y con ella vamos a hablar ahora. Laura, bienvenida aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y también Víctor Basterra. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Igualmente, Laura. No conocíamos la existencia de este área de violaciones actuales a los derechos humanos. ¿Es nueva o nació con el centro? En realidad, en principio, agradecer también la invitación para poder contar las políticas públicas que se están llevando adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. En realidad, el Ulloa, que su fundación fue en el 2006, digamos, a partir de la desaparición de Julio López, antes era un programa que acompañaba en las instancias judiciales, y a partir del 2006 tuvo su primer competencia, que es la que mencionaban recién, que es acompañamiento y asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado. Uh-huh. En el 2009, por un decreto presidencial, se genera la segunda competencia, que tiene que ver con ampliaciones de derechos, que el Ulloa permite un poquito esa mirada desde la reparación hacia la ampliación de derechos. Esta segunda competencia que tiene que ver con la asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero en contextos democráticos. Uh-huh. Y por ejemplo, uno conoce, yo te decía que, o decía sí, cuando te presenté, que vi a las chicas trabajando allí asistiendo a los familiares de Luciano en el último Luciano. Juicio, pero sí. ¿Qué otros casos actuales han intervenido? Exacto, lo que trabajamos en esta segunda competencia son graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos de chicos en los barrios por las fuerzas de seguridad, el mal llamado gatillo fácil, por otro lado desaparición forzosa, tortura, y ahora la Secretaría está incorporando algunos temas donde la Secretaría misma va a ser querellante o va a presentar amicus curiae sobre femicidio y aborto no punible. Uh-huh. Uh-huh. Esas son las temáticas, digamos, que esta segunda competencia del Ulloa viene trabajando a partir del 2009. Uh-huh. Interesante. Déjame que lo integre a la charla a Víctor Basterra, que es parte de este grupo de trabajo de Oral y Público. Víctor, ¿está por ahí? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, estamos ahí charlando con Laura Vázquez, que es la coordinadora del área de violaciones actuales a los derechos humanos de Ulloa y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a propósito de este área que nosotros, por ignorancia, desconocíamos, que existe desde el año 2009 para atender causas actuales de violaciones a los derechos humanos. Vos, varias veces nos hablaste muy bien de la labor del centro en lo que tiene que ver con asistencia a ustedes como víctimas del terrorismo de Estado. Yo sé que no te gusta que te digamos víctima, pero en este caso lo dice la institución. Sí, sí, es cierto. Al Centro Ulloa siempre tuve muchísimo respeto, y soy, digamos, he sido medio amigote con las compañeras y los compañeros que lo integran. Y bueno, me alegro que saludar a Laura Vázquez. Igualmente. Laura, en casos como estos que estamos relatando, puntualmente ponele como el caso de Luciano, digamos, sin entrar, por supuesto, en lo que no se pueda entrar de las asistencias particulares, ¿qué diferencias y qué similitudes hay con una víctima con los familiares de una víctima de una desaparición actual que con los familiares o los sobrevivientes de desapariciones de aquella época? Sí, es muy interesante la pregunta porque ahí está un poco el meollo, digamos, del trabajo, de la tarea cotidiana que hacemos, porque hay cosas que tienen similitudes y otras que tienen grandes diferencias. Digamos, en el Ulloa hicimos un esfuerzo grande por todo lo que capitalizamos de experiencia en el acompañamiento en los juicios de lesa, poder también trasladar toda esa experiencia a las víctimas de violaciones actuales, pero que tienen otro tipo de complejidad, comenzando porque son víctimas que no están presentadas de esa manera en dentro de la sociedad. En general son víctimas que vienen con una condena social previa, algo que después de tantos años y luchas de organismos humanos, en las víctimas de lesa humanidad, hay un amplio sector de la sociedad que viene acompañando los juicios y se ha generado una reparación importante desde el Estado también. En estas víctimas son en general de sectores vulnerables, como nombrabas a Luciano, podemos pensar en todo lo que le fue pasando a Luciano, primeramente perseguido en su barrio por la policía, torturado en una comisaría, luego desaparecido, y toda esa primera instancia en que la familia, la mamá, la hermana, empezaron, digamos, a intentar denunciar todas esas prácticas, lo primero que pasó es que se puso el ojo sobre Luciano. Si Luciano había robado, si Luciano consumía alguna sustancia, como si eso podría justificar el hecho de que en una comisaría sea torturado, ¿no? Uh-huh. Algo que en Lesa es una batalla que se ha dado y se ha ganado. Incluso si pensamos hoy, por ejemplo, un acompañamiento muy importante que estamos haciendo, y de paso les cuento, es a Brian Núñez, un tipo que fue torturado brutalmente cuando estaba detenido en Marcos Paz. Uh-huh. Es el primer juicio que se lleva adelante contra el Servicio Penitenciario Federal. Se está haciendo ahora el juicio. Se está haciendo ahora el juicio, digo, actualmente. Exacto, hoy fueron los alegatos de la querella. Uh-huh. Está interviniendo también el PROCUBIN, que es la Procuraduría en Contra de la Violencia Institucional, sí, que dirige Abel Córdoba del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. También está el fiscal Marcelo García Berro, otro fiscal que ha hecho un montón de juicios, digamos, que ha intervenido, digo, en un montón de juicios de lesa humanidad, de Mansión Seré especialmente. Sí. Laura, digo, ¿Y cómo hacen para romper, digo, en los casos actuales, ¿no? Víctimas y los familiares son víctimas de brazos del Estado actualmente, y ustedes también son el Estado. ¿Cómo rompen esa desconfianza inicial, si es que la hay? Que en realidad, en general, digamos, al ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos, hay una primera instancia que, como en todo vínculo, no es que la confianza se brinda inmediatamente, hay un proceso de conocimiento, de generar confianza, que lleva un tiempo, pero el solo hecho de que el Estado vaya a buscar a una familia en estos contextos que estamos pensando, en general es recibido ya como algo alentador, en tanto reconocer, construir, como decimos en general, ese lugar de víctima. Digamos que las víctimas del terrorismo de Estado ya están instituidas como víctimas. A estas víctimas de violaciones actuales hay que construirlas, ¿no? Claro. Nuestra presencia desde la Secretaría, el primer movimiento que genera hacia las familias que están atravesando una situación tan dolorosa como el asesinato de un hijo o alguien que ha padecido torturas tremendas, lo que hace es sentir que tienen derecho a algo, porque vienen como despojados de derechos, uh-huh, ¿no? Como si fuera que a un chico con pocos recursos económicos, que usa gorrita o visera, en general ya pareciera que eso justifica desde los ojos de la sociedad que sea maltratado, que sea detenido arbitrariamente, el merodeo, como llaman en muchas provincias, que está pasando una situación bastante irregular con eso, que pareciera que justifican los malos tratos como si fueran sujetos sin derecho, ¿no? Uh-huh. Herencia del neoliberalismo, uno podría pensar, ¿no? Claro, claro. Bueno, Laura, la verdad que es súper interesante, está bueno enterarse de estas herramientas que hay en el propio Estado para poder cubrir las falencias que el mismo Estado tiene en otras áreas, vaya, si son falencias graves, ¿no? Que a veces terminan con vidas como la de los chicos a los que hicimos referencia. Y bueno, la vamos a seguir. Nos interesa que nos mantengan al tanto cuando abran estas nuevas áreas que tienen que ver con las luchas de las mujeres por sus derechos. Te agradecemos enormemente. Bueno. Adiós. Adiós. Hemos charlado con Laura Vázquez, coordinadora del área de violaciones actuales a los derechos humanos del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Fernando Ulloa. Todo esto así de grande, de largo, digo, pero a la vez una herramienta súper interesante del Estado. Bueno, lamentablemente no nos queda tanto tiempo, pero porque tenemos un cierre con un homenaje de Graciela Ledo a su hermano Alberto, pero Víctor, la semana pasada, medio que lo grabamos en vivo el programa, allí en la visita, medio no, entero, lo grabamos al programa en la visita al nuevo museo de la ESMA. Y bueno, nada, obviamente tuvimos tus opiniones ahí en el momento. Pasó una semana y ¿qué tenés algo más para decir de las sensaciones que te cruzaron? Y fue un poco contradictoria mi presencia en ese espacio al que yo conocí tanto y hoy puedo decir que está muy, muy cambiado, casi un espacio desconocido ahora para mí. Es como, viste, cuando vas a un lugar al que fue de tu infancia o que tiene que ver con algo propio de tu vida, bueno o malo, y está todo cambiado y vos apareces como una especie de extranjero en ese lugar. Uh-huh. Esa sensación me dio de que, bueno, estaba muy cambiado. No me gusta a mí esas cosas, no me gustan. Bueno, uh-huh. O sea que digamos que lo que te pasó fue que confirmaste las ideas previas, digamos, ¿no? Porque sí, me imagino... De alguna forma, sí, por supuesto, sí. Han tenido el cuidado de hacerlo, de no fijarlo eso, digamos, porque eso en algún momento, si hay una orden judicial, que puede ser que la haya en algún momento, o si hay otro aspecto más racional que exista en algún momento, puede ser fácilmente trasladado los paneles que hay de acrílico y esas cosas raras que han hecho en claro. Los pisos a mí me han producido una especie de mal humor, digamos, por decirle de alguna forma. Nosotros lo que pensábamos, intentamos tomar distancia de toda esta carga que teníamos de estos últimos, de este último año y medio, dos años de haber vivido la lucha, porque se dio una pelea, una pulseada por ese espacio, ¿no? Y tratando de tomar distancia con Eugenio, decíamos, hay algunas cosas que están bien, otras que son, como vos bien dijiste allí, mientras lo estábamos recorriendo, verdaderas pelotudeces, sin sentido, pero a la vez decíamos, en otro lugar estaría bárbaro, o sería discutible si es más o menos pelotudez. ¿Por qué crees que en ese lugar? Eso me parece, eso es lo irracional de la cosa. Que ha sido así, impuesto, de alguna forma lo fueron modificando, pero está. Capucha es un lugar horrendo, ese piso de madera que han hecho elevado, ese hueco que han hecho extraño de vidrio, semejando un espacio de un colchón. Esas me parecen absurdos totales, pero bueno, eso es lo que ha quedado de ahí. ¿Pero vos tenés alguna idea de por qué en ese lugar y no en otro espacio de la misma ESMA, quizás? Digo, sí. Como hicieron el Museo de Malvinas, allí en el fondo del predio de la ESMA. Eso lo hicieron sobre unos edificios que se estaban cayendo, que le decían módulos. Es una construcción más nueva que había en la ESMA. Y bueno, eso lo hicieron sobre eso, pero está bien, no afecta la ni el, digamos, ni la visión ni la lo construido. Uh-huh. En cambio acá sí afecta visualmente ese extraño efecto que hay hecho en el frente del casino de oficiales, igual la escalera, es, va el ascensor que han hecho al fondo, o sea, todas cosas, cosas que desconoce, uno lo desconoce. Había uno de los chicos rosarinos que decían, y me resulta rarísimo para mí, que yo ya vine una vez, que no lo reconozco, decía el pibe, el flaquito alto, ¿viste? Sí, ¿te acordás? Sí. No lo reconozco. Bueno, tu reacción fue la misma, ¿no? ¿Eh? Tu reacción, nosotros escuchábamos el audio el otro día que estabas charlando conmigo y en un momento te desesperaste diciendo, ¿por dónde se entra acá? Digamos que te salió bien de adentro la desesperación de no reconocer ese lugar. Y no, que si de vos te ponen por un lugar, te hacen entrar por otro lugar. O sea, le quitaron la naturalidad a eso. Quitaron la naturalidad que tenía. No, ojo, eso es un absurdo lo que digo, ¿no? Pero lo que tenía de funcional eso, porque era un edificio funcional dentro de todo, dentro de la porquería que fue, pero uno accedía a los lugares con naturalidad. Claro. Vos dijiste varias veces cuando fuimos charlando durante este proceso de disputa por el espacio del Casino de Oficiales, que tenías como la impresión que este avance era parte de una política de reconciliación. El domingo la presidenta en el acto del 25 en la Plaza de Mayo habló directamente de la reconciliación con el ejército sanmartiniano. Si hubiera ejército sanmartiniano me parece bien, pero no lo hay. No lo veo así. Sí, está Milani, digamos. No es sanmartiniano. ¿Vos decís que Milani? Para nada. Alguien que participó, calla, siempre callando y haciéndose el zorro en todos los espacios que tiene que va ganando, y con esa idea de esa especie de reconciliación, que no es una reconciliación, en realidad es aceptación de unos sujetos que han sido despreciables. Lo mismo que convertir a Malvinas en una gesta maravillosa cuando fue un horrenda acto de vandalismo, o sea, hacia los hijos del pueblo. Sí. Todo eso forma parte del digamos lo que sería el relato mitrista. Que penetra nuevamente, en vez de haber la visión crítica y digamos de confrontación con las ideas autoritarias y prepotentes que hubo en los 70 por parte de las Fuerzas Armadas, se lo comienza a ver de otra forma, pero sin ningún tipo de rédito de beneplácito para el pueblo. Porque la mentira sigue estando. Es decir, yo recuerdo que hubo cientos de tipos que pasaron por ahí y cientos de tipos, entre ellos Milani, que vivieron esas circunstancias y nunca dijeron nada. Entonces, a mí no me jodan con esas cosas, con la reconciliación. No puedo reconciliarme en ese estado. Si Milani hablaría en serio, podría ser que uno tuviera otra mirada, pero no lo hacen. Claro. Entonces, bueno, a mí no me joden. Así como el uso del término reconciliación en boca de la presidenta, refiriéndose al ejército, nos resultó como si nos afilaran el sable corvo de San Martín, del que tanto se habló con nuestra piel. Hubo algo que me llamó mucho la atención, positivamente, que también dijo la presidenta en el mismo acto de la Plaza de Mayo, que es la primera vez que lo dice así de claro, que refiriéndose a lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, dijo, hubo peronistas entre las víctimas, pero también hubo peronistas entre los victimarios. Y con lo que ha costado aquí, con lo que sigue costando avanzar con los crímenes de la AAA, particularmente en la justicia, me pareció saludable que la presidenta admitiera eso. Y sí, es un dato de la realidad, eso nadie lo puede, no se puede evitar. Si tenés un poco de buena fe, no podés eludir más que evitar, eludir el, los datos de la realidad. Este, ¿cuántos? Hubo más de 160 intendentes que formaban parte de la dictadura. Uh-huh. Este, hubo todo lo que fue la derecha peronista que integró los grupos de tareas también en Orleti, y además yo conocí tipos que eran, que decían yo vengo del peronismo, como Roberto González, como que eran oficiales de la policía. Este, y bueno, esos tipos estuvieron en la joda. Mm. Y entonces hay que desnudar esa historia. Claro. Por supuesto, yo sigo aferrado a mi vieja concepción del peronismo de izquierda, ¿no? Pero bueno, es lo particular de cada uno. Claro. Bueno, Basterra, gracias. Vamos llegando al final del programa. Estamos escribiendo aquí algún texto a propósito de la visita a la que nos invitaste y que te agradecemos que nos hayas dejado participar con Luis y con Euge. Me gustó que tuvieran, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, esperemos que te guste lo que estamos escribiendo. Y allí yo hablaba, porque no es que nos haya sorprendido, porque sabemos lo que implica tu figura en la lucha de los derechos humanos. Pero la recepción que te hicieron, aún en la tensión, yo digo que hubo amable tensión el otro día en la visita de parte de los que ahora son anfitriones en el Casino de Oficiales de la ESMA, en el nuevo museo. Hubo amabilidad, nunca dejó de haberla, pero también se notaba la tensión en el aire sabiendo tu posición. Pero nadie podía dejar de recibirte casi que con reverencias. Yo escribía que sos como un mito viviente y después corregí y dije que sos como una especie de mito sobreviviente, si se puede utilizar ese término. Así que después te enviamos el texto antes de publicarlo para que nos des para que nos pongas tu sello ahí de OK. Y bueno. Ustedes, bueno. Corre por cuenta de ustedes. Bueno, un abrazo, Víctor. Un abrazo grandísimo. Víctor Melchor Basterra, integrante de este equipo de trabajo. Del otro día, cuando nos despedíamos, le dijimos gracias, estábamos grabando, estábamos al aire, en ese vivo, uh-huh, ahí que se dio, y le dijimos gracias por invitarnos, algo así, y él dijo algo que son esas cosas que a nosotros nos honran, ¿no? Que los actores políticos y sociales digan, bueno, yo soy también parte de ustedes. Soy parte de ustedes. Y te dejen pagando, ¿no? Como dice, son esos quedar pagando que a nosotros nos honran y nos hacen seguir por el mismo camino, uh-huh, que no estamos tan mal. Nos vamos con el homenaje de Graciela Ledo para su hermano Alberto. Después de esto, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, quédense porque hay un especial, muy especial, uh-huh, si puedo ser redundante, por los 43 de Ayotzinapa, meses de intenso laburo, hay meses de laburo ahí, hay montones de recorridas por diferentes actividades que acompañó Paulo Giacobbe, y que aquí hemos vestido para la ocasión, que vale la pena escuchar. Nos encontramos la semana que viene con más Horario Público. Gracias, Nati. Gracias, Euge. Nos vemos. Chau. Chau. Alberto Agapito Ledo nació el 2 de julio del año 1955 y fue detenido y desaparecido, y desde ese día no conocemos más de su suerte. Cuando, estando como conscripto en la localidad de Monteros, Tucumán, desaparece esa noche y nunca más tuvimos noticias de él. ¿Cuál fue la justificación del ejército para su ausencia, que se había hecho desertor? Nunca creímos en esa figura de la deserción. El tiempo nos fue confirmando que, y las distintas pruebas y los distintos testimonios, que nunca desertó, que fue llevado de ronda con un capitán y distintos oficiales, entre los que se encontraba el hoy jefe del ejército, y desde donde no regresó más al campamento. Desde entonces está desaparecido, y nosotros, su familia, reivindicamos su lucha, estamos orgullosos de su militancia revolucionaria. Sabemos que su lucha no ha sido en vano, sus ideales de tener una sociedad mejor, siguen vivos en todos los que luchan, en todos los que acompañan las luchas de los obreros, de los estudiantes, de todo el pueblo. Es lo que hubiera hecho él y lo que hubiera querido que hiciéramos nosotros. Él militaba en el Frente de Estudiantes de la Universidad de Tucumán y era un militante del PRT, Partido de los Trabajadores, un partido de izquierda. Estaba ya en segundo año de la carrera de licenciatura de Historia en Tucumán y participaba en el Centro de Estudiantes, como había participado en distintos grupos juveniles de la Iglesia cuando era más joven, y también que había sido un excelente alumno, un gran intelectual, le gustaba, era un lector ávido desde chico, y eso se demostraba en su profunda cultura. Además, le gustaba cantar y tocar la guitarra. Animaba las fiestas, las veladas, las serenatas que en ese tiempo se utilizaban en La Rioja. Un grupo de muchachos que salía a cantar a las chicas a las que pretendían, o a las novias, o a las esposas. Entonces a él lo llevaban, mientras tanto ya habían comido un asado, ya habían tomado unos vinos, y él y otros compañeros que tocaban la guitarra, y cantaban muy bien, hermoso. Entonces, ¿cómo era la costumbre? Golpear la ventana de donde estaba durmiendo la novia o esposa o enamorada. Golpear la ventana, es decir, permiso, serenata, de parte, por ejemplo, de Alberto Ledo, para la señorita, y empezaba a cantar. Si no salía la homenajeada a decirles gracias, volvían a cantar hasta que salía. Si no salía ella, salía el padre y les tiraba un baldazo de agua. O salían, si la familia ya lo conocía, salía y les daba algo. Les daba una botella de vino, o les daba comida, o les daba pan dulce, o les daba un postre, algo les daba, y bueno, ahí se iban. Y después seguían con la serenata. Esto que cuento y que me causa risa ahora, lo traigo a la memoria. Bueno, era parte de las actividades con las que nos divertíamos, y eran diversiones sanas, encuentros, esas guitarreadas que eran interminables, donde las mujeres no tomábamos más que mate, gaseosas y nada más. Y los muchachos delante nuestro muy pocas veces tomaban una bebida alcohólica. Y nos divertíamos sanamente, y eran los mejores recuerdos que tenemos que tengo yo de nuestra juventud, y la juventud compartida con mi hermano, a pesar de que yo soy 4 años mayor que él. Hemos sido compañeros, amigos y también hermanos. Su familia seguirá luchando por la justicia, porque sus asesinos estén donde tienen que estar, que es la cárcel común, y además nos comprometemos a luchar por todos, como lo hicimos estos 39 años, por todos los 30.000 compañeros desaparecidos. No entregamos las banderas de su lucha. No vendimos su sangre ni la de ningún desaparecido. No claudicamos, pero tampoco no olvidamos, ni perdonamos, ni queremos la reconciliación con los genocidas, porque no reconocieron nunca sus delitos. Nunca pidieron perdón por sus delitos, nunca pidieron perdón por el baño de sangre en el que sometieron a nuestra nación. Por lo tanto, tampoco queremos reconciliación, ni la aceptamos ni la queremos con ninguno de ellos, y creo que mientras haya un solo genocida suelto caminando junto a nosotros, faltará un poquito más de democracia. La democracia se debe cimentar siempre en la verdad, en la memoria y en la justicia. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.